En este caso, lo que queremos adelantar es que cuando se realice esta semana el anuncio, estamos viendo si va a ser jueves o viernes, porque tenemos que terminar de realizar las readecuaciones presupuestarias, se va a anunciar una mejora salarial importante para la fuerza, que es alguna de las cuestiones que se habían solicitado durante el día de ayer. Básicamente, esta es la idea del anuncio, dar certidumbre respecto de lo que va a pasar durante esta semana, ratificar que era algo que ya estaba previsto, que era algo que ya estaba planeado. Bueno, ya lo dijo el jefe de gabinete, en este momento se están estudiando las partidas presupuestarias y calculamos que entre el jueves o viernes, pero un aumento que tiene que ver con el trabajo que hacen, valorar su profesión y valorar, por sobre todas las cosas, el gran esfuerzo y el gran compromiso que han realizado durante esta pandemia. Nosotros tenemos casi 10 policías que han fallecido por COVID y más de 7.000 policías que han contraído la enfermedad trabajando. O sea que entendemos esa situación y esto ha puesto de manifiesto la carencia de atención sanitaria propia que tenía la policía.